la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Justo me pusiste a cortar el pasto ahí. Se pone a cortar el pasto. María Delia, así no se puede. Mira, se pone a cortar el pasto cuando grabamos. ¿Para qué damos planes trabajar? Dice porque quiere gastar electricidad, ¿no? Lo único que quiere hacer. El único que es porque si no, no le pasas una cortadora de pasto a la baldosa. Claro, claro, a la laja. FM de la Azotea en Las Lajas. Mármol 846. Ahora vamos a barrer. Ahora que barre es fácil. Ahí va. ¿Están listos? Con amor a nuestros vecinos. Faustino, almacén de carnes. Tradición e innovación se unen en un ambiente agradable. Especialidad en carnes y verduras asadas. Gran variedad en comidas para celíacos. Reservas al 480-5520. Urquiza 5020, casi Juan B. Justo. Faustino, almacén de carnes. Abierto de martes a domingo por la noche y domingo al mediodía. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio, nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. En Joyería Galileo encontrarás gran variedad de alianzas en oro 18 quilates y combinadas plata y oro. Además, promociones en cadena y medalla 15 años y todos los modelos de aros abridores. Joyería Galileo. El mejor precio, todas las tarjetas. Joyería Galileo. Avenida Luro 2968, Mar del Plata. Esto ocurre en una comisaría de la ciudad. Natalia, Natalia, encapuchado en persecución por la calle Chile. Atento, Garrido, Garrido para base. Garrido para base. Garrido reportando. Garrido, dice el capitán que me module en otra frecuencia, por favor. ¿Cómo no, señor? Que no le deja escuchar la radio de la azotea. Ya me paso. Me quedo QSP, QSP. Efectivamente, gracias. ¿Cómo no, QSP, QLQ, TRNP? Donde llegue internet, llegamos. www.radiodelazotea.com.ar. Ey, ¿tiene para anotar? Escuche, esta es una información fidedigna. Y fidedigna significa fidedigna, ¿sabe? Lo que le voy a pasar, si es que lo encuentro, es el teléfono de la radio. Escuche, anote, por favor. 471-4805. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Déjame mandarle un saludo grande a Ramón, que estaba muy pendiente de Boca, de nosotros, del resultado. Estaba muy pendiente de Boca, de nosotros, del resultado. Como siempre lo hace, entonces... ¿Quién es Ramón? Mi papá. Mandale un beso grande. Sí, un abrazo. Muy bueno. Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma. Así va Riquelme. ¡Golazo! Y Quintanilla, ¿dónde está? ¿Dónde está cuando se lo requiere en el piso a Quintanilla? Señores, escuchábamos lo que fue el golazo de Riquelme y la jugada muy picarona, por decir en un lenguaje que no corresponde a mi edad, del señor Walter Erviti en una jugada con Ramón de chistes. Pero la realidad es que Boca ha pasado a la siguiente fase de la Copa Libertadores, donde tendrá que enfrentar a Newell's Old Boys Y no va a poder pasarlo si no creo que, si no le rompe las piernas a Scocco, no creo que lo pase esa instancia de Libertadores, que igualmente en el mes de junio se parará. Las semifinales tendrán que esperar hasta el mes de julio por la Copa Confederaciones, que se va a jugar en el país de Brasil. Por la Copa de Libertadores, recordemos que Vélez no pudo mantener la ventaja que había obtenido en Rosario y perdió 2-1 contra justamente Newell's con un gol de Scocco. Sí, y Vélez disculpe, por no, favor, no quería tocar una fibra sensible. No, esta semana estoy con el resfrío y con la derrota de Vélez. No estoy pasando mis mejores momentos. Ahora, en partidos que se están jugando en este momento, Godoy Cruz se pone arriba ante Vélez y se prende en la lucha por el campeonato. Y Estudiantes en Mendoza le gana a Rafaela con gol de Zapata. ¿Godoy Cruz se prende en la lucha por el campeonato? Sí, ahí está, ahí peleando, está secundando junto a River. Recordemos que Lanús y Newell son los principales animadores. Sí, sí, como dice acá el productor de Vecino Antecedentes, así estamos. Si Godoy Cruz está secundando el torneo final, así estamos, señores. En el día de ayer Arsenal le ganó a Racing, perdón. Subeldía dijo que estaba para el empate de Racing, pero no lo consiguieron. Perdió con Arsenal 1-0. Godoy Cruz Vélez, aquí dio la información el señor Benofi. Rafaela con Estudiantes está ganando. Estudiantes 1-0. Estudiantes va un sábado, eso es una novedad en el fútbol argentino. Igual está acostumbrado Estudiantes a jugar A las 18:30 Quilmes Newell's, a las 20:15 Boca Colón, mañana a las 13:10 Independiente contra San Martín de San Juan, a las 15:15 Unión con River, a las 20:30 All Boys contra San Lorenzo de Almagro, y el lunes 20 a las 18:10 Argentinos Belgrano, y cerrando la fecha Tigre con Lanús, que está a tiro de Newell's, pero no, es como que nunca llega. Nunca llega. Recordemos que en el ámbito internacional ha pasado la peor semana Ronaldo, Mourinho y compañía, porque quedaron afuera de la Champions. El Barcelona salió campeón y ayer perdió la Copa del Rey ante el equipo del Cholo Simeone del Atlético de Madrid 2-1 en tiempo suplementario, con Mourinho y Ronaldo echados. Chau Mou, viendo, me parece que después de esto, Chau Mou, viendo la final desde el vestuario, los últimos minutos igualmente, pero bueno, el Atlético de Madrid, que no le ganaba desde la década del 90 a su co-equiper de la ciudad, por lo menos se pudo llevar la Copa del Rey. Mourinho se quedó sin nada y dijo que fue la peor temporada de la historia del mismo como entrenador. Sí, un técnico que estaba acostumbrado a ganar, aunque sea un torneo por temporada, se ha ido con las manos vacías, pero el Cholo Simeone ha ganado, ha levantado otro título en el Atlético de Madrid, ha dado vuelta al resultado, y Cristiano Ronaldo, del partido de ayer, se fue expulsado por una actitud totalmente infantil y estúpida, pero es como actúa el señorito. Recordemos que hoy Aldo Civi jugaba con Gimnasia a las 18:15 aquí en el Estadio Minela. Ya estuvimos hablando un poco de la cantidad de hinchas de Gimnasia que hay en las inmediaciones de la ciudad de Mar del Plata y del estadio. Volviendo al ámbito internacional, y otro técnico que se va es Mancini, que se despidió de sus hinchas con un aviso en el diario que puso: siempre estarán en mi corazón. Este fue el mensaje que le dejó el DT a sus hinchas en un diario, que lo muestran saludando a la hinchada con todas las copas que ganó estos tres últimos años en el equipo que fue a Agüero, Tevez y Zabaleta. Estaba saludando como esas publicidades del FAP que dice: soy socialista, Binar también. Exactamente, sí, soy manchilista. Binar también, sí. Exactamente, recordemos que va a llegar a suplantarlo el chileno Pellegrini, así que la Mancini finalización... ¿Mancini irá al Real Madrid? No creo. No sé cómo va a resolver Mou. Pero no, Ferguson queda como director deportivo, del Manchester United. Y también cabe destacar en el ámbito local que en el día de ayer perdió Alvarado contra el Lincoln su posibilidad de pelear por el segundo ascenso del argentino A la B Nacional, eliminado por Lincoln, empató 1-1. Recordemos que en el partido anterior había perdido 2-0, por lo cual tenía que levantar o tener aunque sea la mínima diferencia de esos dos goles. Empezó ganando Lincoln por una pelota que se le escapó de las manos al arquero de Alvarado. Luego llegó el empate, pero no dio para más la situación, y también los nervios le jugaron una mala pasada a los chicos de Alvarado, que tendrán que esperar un año más. Y Quilmes también jugó ayer el primer partido por el segundo ascenso a la Liga Nacional de Básquet, en la Bombonerita, y perdió, lamentablemente perdió. siguiendo en el ámbito del básquet, recordemos que los Spurs de Manu Ginóbili han clasificado a la final de la Conferencia Oeste. San Antonio se impuso 4-2 en la serie ante Golden State tras ganar 94-82 en el último encuentro. El Bahiense hizo 5 puntos y 11 de asistencias. 84-76 perdieron el día de ayer, Quilmes, señores. El próximo partido lo juegan en el día de mañana. Y ahora sí, no, nos vamos a darles el número para que llamen la fanática de Benófica, que nunca más se hicieron presentes en el programa, 471-4805. Si se quieren comunicar con la radio, ya sea en 471-4805. Sin antecedentes. Un programa para todos en general y nadie en particular. Con el debido respeto, señor presidente, y como lo hiciera en oportunidades anteriores, quiero manifestar que este tribunal, como en aquellos casos, carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los casos producidos, protagonizados por el ejército en la lucha anti-subversiva que dio lugar a esa guerra interna. Por tal razón, manifiesto que este tribunal no es competente, y sí lo era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que era para entonces, y al tenor de los hechos que se investigaban, mi juez natural. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos, doblemente cruel. Pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a pagar en función y en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. Estoy satisfecha por el hecho de que lo pudimos juzgar y condenar, ¿viste? Que es una de las patas de nuestra lucha, la memoria, la verdad, la justicia. Así que, ya te digo, ese es mi pensamiento. Años que veníamos exigiendo, ¿no es cierto? Y bueno, hasta que por fin, gracias primero a la lucha inclaudicable de los organismos, de los expresos, de los sobrevivientes, de esa militancia setentista y de ahora, pero encontramos por fin a un presidente que nos escuchó en el 2003, nuestro querido otro hijo, Néstor Kirchner, donde justamente fue el que tomó a los derechos humanos como política de Estado, un Estado presente. Anulamos las leyes, se declaran inconstitucionales y bueno, al partir de 2005 y hasta la fecha, y ya no hay marcha atrás, estamos llevando adelante estos juicios que, te soy sincera, no nos imaginábamos las madres que por razones de edad íbamos a poder compartir estos días que son históricos. Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. En nombre de las abuelas quiero decir, o queremos saber que digan ellos dónde los pusieron, y especialmente que nos digan quién tiene a cada uno de los chicos que buscamos. Ellos saben, porque ellos los han dado y saben y lo tienen anotado. Ese es el único arrepentimiento que esperamos todos. Señor, escuchábamos un informe sobre la muerte del dictador Jorge Rafael Videla, fallecido ayer a la edad de 87 años, encontrado muerto en la celda. Según se pudo constatar a través de distintos estudios médicos, habría fallecido a las 8:25 de la mañana. Sí, desde el servicio penitenciario se dio a conocer la noticia alrededor de las 8 de la mañana, aproximadamente un par de horas después de que el servicio médico constatara la noticia, la muerte de Jorge Videla, bueno, ex dictador, comandante de la Junta Militar, que asumió el gobierno en 1976, 24 de marzo. No mucho más para agregar en ese sentido, todos sabemos quién es, quién fue y quién será. Y todo lo que de lo que fue responsable y será responsable, ¿no? Para la historia también. En sí, es una sensación rara la que uno siente por ahí, ¿no? Porque no cambia demasiado la muerte de Videla, la lucha de las organizaciones de derechos humanos y de todos los que las acompañamos, no cambia, digamos, demasiado el escenario. Sí, lamentablemente, se llevó hoy mucha información. Eso sí, que sí. No, que eso no dijo, que no declaró, que se negó. Justamente estaba citado para que declare en el marco de la investigación del Plan Cóndor. Su última declaración fue el martes pasado, también claro, en el marco de esa causa también. Uh-huh. Se había negado a declarar también. Y cabe destacar que va a ser enterrado sin honores militares por un decreto firmado en el año 2009 por la ministra de ese entonces, Barre. Exactamente. Bueno, la verdad que es un tema que más que nada llama a la reflexión, ¿no? Y a pensar que este dictador tuvo todas las garantías constitucionales y todo el trato, el mejor trato, ¿no? Por parte de la sociedad, cosa que él le negó a sus víctimas, que no eran obviamente juzgadas, que eran detenidas, desaparecidas. Exactamente, tuvo un proceso, que es lo que él permitió. Tuvo un proceso, tuvo garantías constitucionales, tuvo el mejor de los tratos. Bueno, así que nos ha dejado este ser miserable y bueno, esperemos que se pueda seguir avanzando todavía en todo lo que falta en materia de conocer la verdad de lo que ocurrió en aquellos años de la dictadura militar. En referencia a esto, hay una noticia que tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata y tiene que ver con el ex comisario mayor de la policía bonaerense, Juan Miguel Wolk, quien fuera jefe del centro clandestino de detención conocido como Pozo de Banfield, fue recapturado este viernes tras haberse fugado del arresto domiciliario que cumplía en su casa de Mar del Plata, ubicado en el barrio de Punta Mogotes. Según confirmaron fuentes judiciales, Wolk, de 77 años, quien era apodado el nazi, el alemán, entre otros motes simpáticos, fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz, justamente donde este viernes por la mañana falleciera el dictador Jorge Rafael Videla. El jefe del Pozo de Banfield fue condenado a prisión perpetua en el año 1985 por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y gozaba de una prisión domiciliaria y estaba prófugo hace un año. En consonancia con esto, cabe destacar que el pedido de detención que se había hecho la semana pasada para Vicente Massot, el director del diario La Nueva Provincia, que en su editorial del día de ayer dijo que falleció el expresidente Jorge Rafael Videla, de presidente en el proceso de reorganización nacional, como él lo comprende. Había sido llamado a indagatoria y tenía orden de detención, fue frenado por un juez y por eso en el día de hoy se están haciendo distintas protestas por el rechazo y el repudio a esta situación de frenar la detención del señor Vicente Massot y el ex jefe de redacción Mario Gabirelli por supuesta complicidad con la dictadura. Sí, en la ciudad de Bahía Blanca se realizó una concentración para repudiar este freno a la detención de Vicente Massot. La concentración fue convocada por la Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad y comenzó alrededor de las 5:30 de la tarde en inmediaciones del Juzgado Federal número 1, allí en Bahía Blanca. Al respecto, Néstor Allende, de la comisión, señaló sobre la resolución del magistrado que no nos sorprende en absoluto, compartimos los dichos de los fiscales y actuó con parcialidad porque había suficientes elementos probatorios, casi 30 años, ¿no?, para efectuar la detención de Massot. La nueva provincia tuvo gran responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad en esa ciudad, en la ciudad de Bahía Blanca, y en particular de los obreros Heinrich y Loyola, agregó Allende. Estos eran dos obreros gráficos del diario bahiense y dirigente del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, y fueron secuestrados el 30 de junio de 1976 y sus cuerpos maniatados con signos de tortura y numerosos disparos aparecieron el 4 de julio de ese año en la Cueva de los Leones, sobre la ruta nacional 33, a 17 kilómetros de Bahía Blanca. También, para ir finalizando con este cierre de noticias, cabe destacar que el Juzgado Federal número 3 de la ciudad de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, elevó a juicio oral una causa donde se investiga a 11 personas por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados en perjuicio de 30 víctimas cometidos dentro del centro clandestino que funcionó con sede en la base naval de la ciudad de Mar del Plata. Comunicate con el programa Sin Antecedentes, radio@gmail.com. Señores, comentábamos en la edición de hoy de Sin Antecedentes que la señora Mónica Felices había dejado la Defensoría del Pueblo, y para dar un poco más de precisiones está ella misma en línea. Señora Mónica Felices, buenas tardes, los saluda Nicanor Heredia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, primero que nada preguntarle cuál fue el motivo de tomar esta decisión. Bueno, el motivo en realidad se venía dando hace bastante tiempo, un pedido por parte mía de más resoluciones, de más respuestas, muchas cosas que se estaban trabajando, de cumplimientos de ordenanza que no se llevaban a cabo. Y en el medio de todo esto, ya desde el año pasado, también había un tema que tenía que ver con la posibilidad de invitación a formar parte de una lista en política, hacer política partidaria, que era algo que también me entusiasmaba. Y bueno, hasta el último tiempo, esperando algunas cuestiones, en esta semana recibí unas notas donde varias recomendaciones mías, una de ellas justamente que hablaba de la apertura de sumarios administrativos por un montón de anomalías que yo encontraba en obras privadas, me encontré que me la habían archivado, o sea que ni siquiera se habían tomado el trabajo de investigar. Y bueno, todo esto hizo que yo decidiera irme, y en este caso, bueno, buscar otro lugar de donde hacer cosas por la gente, porque ahí estoy acotada a una respuesta que no se da y no se le soluciona el problema a la gente. Y la otra función que me quedaba es irme para, bueno, llevar a cabo un tema de política partidaria que no se puede hacer desde el cargo y no se debe hacer desde el cargo, respetando la ordenanza. Por lo tanto, decidí poner la renuncia y aceptar uno de los ofrecimientos que tuve. Felices, la saluda Sergio Spenato, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es el tema de, o sea, cuál es su percepción acerca de la relación con el Ejecutivo Municipal y la Defensoría del Pueblo? ¿Es una relación que siempre fue tirante o se agudizó en el último tiempo y precipitó su decisión? ¿O en otros tiempos se tomaban, se oían las recomendaciones que se hacían desde la Defensoría? En realidad hubo ciclos en que hay respuestas y hubo ciclos que no. O sea, si yo tengo que hablar, en su momento nos habíamos quejado con el doctor Vespa, y esto era cuando estaba intendente Daniel Katz. Sí. Tuvimos un tema de no respuesta de los funcionarios, lo hicimos público, lo dijimos, y la situación cambió. En este caso se da en el gobierno de otro intendente, donde él decía que el defensor del pueblo era un magistrado de opinión, y evidentemente la opinión en muchas recomendaciones ni siquiera se han tenido en cuenta. Ajá. Que no eran recomendaciones que fueran en lo político, eran recomendaciones que tenían que ver con solucionarle problemas, en todo caso, a la gente por lo que pedía, o hacer algunas mejoras en algunas ordenanzas que estaban en vigencia, pero todo en el tono de dar una respuesta mayor a la queja del vecino. Claro. Que era esto, pero eran no vinculantes, con lo cual uno podía llegar a escucharlas o no. Y en este último tiempo, todo un tema de personal, de lo que es el área de mejora de la administración y descentralización, tuve muchos temas, temas que no eran buenos porque había incumplimientos por parte de los funcionarios con respecto al ingreso de personal en la municipalidad y demás, y bueno, no tuve respuesta, y en no tener respuesta, que no era una respuesta hacia mí, nosotros somos la cara visible de la gente, la respuesta y la falta de respeto es hacia el ciudadano, esta es la verdad. La verdad que uno no se siente bien cuando no puede de ninguna manera explicarle al otro por qué a veces cosas tan sencillas no se solucionan. Usted, dígame. Que esto fue cíclico, pero en este último tiempo se agravó. Uh-huh. Y lo otro que tenía que ver con que desde dónde uno puede cambiar algunas cuestiones, ¿no? Porque claro. Es acotado el tema. Mi decisión de participar en política partidaria, que tiene que ver con que uno lo haga, uno en esto puede ganar o perder, pero la decisión de involucrarse para mejorar la cosa. Sí, usted puntualizó al comienzo de la entrevista el área de obras privadas, con el que tuvo muchos inconvenientes o donde mayor resistencia encontró. ¿Tiene que ver esto con casos de corrupción dentro del Poder Ejecutivo? Yo apunté directamente a dos personas que estaban dentro de la planta de la municipalidad, donde yo había analizado muchos expedientes de obras, y donde yo lo que veía era irregularidades, por eso pedí la posibilidad de la apertura de sumarios administrativos, claramente. Verdad que mínimamente yo hubiese querido que lo investiguen. Y no hay una instancia más allá del sumario administrativo, habría que investigarlo, ¿no? Obviamente, pero más allá de la instancia administrativa, ¿no hay una instancia penal o judicial a la que la Defensoría pueda acudir? Sí, eso sucedió. Bueno, en mi caso yo muchas veces fui a la justicia y también fui criticada por eso. Hay que recordar que los sobreprecios y otras cuestiones fueron mías. Y la verdad que lo que yo digo es que cuando uno no avala actos de corrupción, no tiene necesidad de ir a la justicia cuando lo que le estoy pidiendo es que investiguen, porque yo me puedo equivocar cuando veo o analizo un expediente. Por eso de alguna manera uno recomienda el tratamiento. Claro. Pero cuando me doy cuenta que ni siquiera lo han investigado, tengo que pensar que se está avalando lo que se hace. Y la verdad que eso no es algo que yo no voy a soportar, porque mi mandato tenía que ver con el control del Ejecutivo y ser de alguna manera los ojos del vecino dentro de la Defensoría, y ya uno esto lo excede, porque entonces tengo que entender que siempre tengo que terminar en la justicia para que algunas cosas se trabajen o se terminen. Y la verdad que creo que no es así. Esto también habla de la responsabilidad que cada uno tiene en el lugar que trabaja, y esto creo que de alguna manera, esto y el incumplimiento de ordenanzas, como fue el de la atracción a sangre, que me trajo muchos problemas aparejados, porque es una ordenanza que hay que cumplir y parece que este Ejecutivo no tiene ganas de hacerlo, determinaron el hecho de que considero que es una falta de respeto muy grande hacia la gente, no hacia mí, estoy hablando de una falta de respeto a la institución. Mónica, le quería consultar, porque usted dijo que eligió una de las propuestas partidarias que le hicieron, que tenemos entendido que es la del PRO. Primero, ¿por qué la eligió? Y después, si había tenido propuestas de otras fuerzas políticas. Sí, en realidad tuve propuestas de otras fuerzas políticas, yo soy afiliada al justicialismo, y hubo una propuesta del justicialismo, digamos también, pero bueno, mi definición fue hacia el PRO por las primeras cuestiones tuvieron que ver con que me entusiasma el tema de lo que llevaba a cabo Mauricio Macri en Capital, en el sentido de ver la política desde la instancia del trabajo, las obras y la administración. Pues yo la verdad que lo que siempre pretendí, en todo caso, y pienso que la mayoría de la gente, no es caras lindas ni perfiles lindos, sino buenos administradores. Y por el otro lado, se me respetó mucho porque no se me ha solicitado de ninguna manera cambiar mi ideología, porque hay gente de distintos partidos políticos, y también porque siempre entendí que en democracia está bárbaro que entre todos nos escuchemos, y fue un lugar donde yo sentí que podía aportar, que a uno se lo valora en su trabajo o no en su trabajo, porque también hay gente nueva que no tiene experiencia, pero con sentido común y ganas de llevar adelante algo diferente, y me pareció que era la mejor alternativa. Esta es la realidad por la cual decidí, de las propuestas que tenía, quedarme con la propuesta del PRO. Bueno, Mónica Felices, muchas gracias por esta entrevista un sábado de la tarde. No, gracias a ustedes, y gracias a ustedes por el acompañamiento siempre. Yo le agradezco al periodismo porque mucha gente se enteró de la herramienta que teníamos en la Defensoría y el trabajo que hacíamos y qué era lo que pasaba por intermedio del periodismo. Yo soy una de las agradecidas porque se me ha tratado siempre muy bien, y la verdad que sin ustedes es muy difícil transmitir lo que está pasando, así que mi agradecimiento a la radio en general y a los distintos programas que me han llamado, porque en esto nos han ayudado mucho. Muchas gracias, Mónica. Adiós. No, gracias a ustedes. Escuchábamos a la ahora ex defensora del pueblo, Mónica Felices, que nos daba su parecer de por qué se fue de la Defensoría del Pueblo, nos daba algunas de las precisiones de cuáles fueron situaciones puntuales que derivaron en su vida y su incorporación nueva a el PRO. Firmamos la solicitada que pide la aparición con vida de la repregunta en el periodismo argento. Sí. En la tercera temporada, seguimos haciendo amigos. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso, nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Como la tierra está abandonada, los vecinos no tienen vivienda y el Estado no brinda soluciones, los vecinos decidieron recuperar un predio para evitar que otra noche sus hijos no tengan dónde dormir. Desde FM de la Azotea apoyamos y acompañamos la lucha de las familias por una vivienda digna. FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Desterramos de nuestras redacciones la figura de crimen pasional para referirnos al asesinato de mujeres víctimas de la violencia de género. Los crímenes pasionales no existen. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Los consejos son los órganos que reemplazan al viejo sistema de patronato, que solo se encargaba de judicializar al niño. Encontranos de lunes a viernes de 9 a 14 en Santa Fe 2946. Contactanos en Facebook como Consejo Local MDP o escribinos a consejolocaldnnmdp@gmail.com. consejolocaldnnmdp@gmail.com, para que discutamos las políticas sociales de la niñez y la adolescencia entre todos. De la Azotea, 88.7, otra comunicación. Sin antecedentes. Sin antecedentes, un staff de reincidentes. Oh, dime qué ves, dime qué quieres ahora. Vuelves de hablar con el mar, y hagas cambiar aquello que anda mal, solo pensando inútilmente. quieres, dime qué quieres ahora. Vuelve y hablar con el mar, y acaso hay una luz en la distancia. Mientras la violencia de género se hace presente en Sin Antecedentes, estamos escuchando Tu Vuelo al Fin, del Flaco Spinetta. Ahora presentamos Tecnología para Todos y Todas. Todos y Todas. Todos y Todas. Con Gonzalo Benoffi. Porque algunas veces no solo hay que darle un golpecito a la PC para que funcione. Esta. Más temprano esta semana, antes del evento de Google, BlackBerry también tuvo su conferencia anual y en este caso presentó dos importantes novedades, el BlackBerry Q5 y BlackBerry Messenger para iPhone y para Android. Hablando del BlackBerry Q5, a pesar de que todavía no se conocen muchos detalles del teléfono, el Q5 tendrá la primordial tarea de llevar BlackBerry 10, que es el sistema operativo, a los mercados emergentes. Hace varios meses la compañía prometió sacar dispositivos de todas las gamas y con este lanzamiento ha dado el primer paso. BlackBerry Q5 tiene una pantalla táctil de 3,1 pulgadas y un teclado físico QWERTY como nos tiene acostumbrado la compañía RIM. Además, aunque está enfocada en aumentar la presencia en ciertos países, la compañía se ha preocupado de publicitarlo como un dispositivo juvenil y divertido que se puede adquirir en una amplia gama de colores. En países como Estados Unidos o Canadá, todavía no hay fecha de lanzamiento, pero sí en Europa, Oriente Medio, Asia, África y Latinoamérica, que se va a comercializar a partir de julio. En varios de estos mercados, la firma canadiense todavía tiene cierta cuota, así que la llegada de un terminal BlackBerry 10 será una buena noticia para la plataforma. Después de muchos rumores, la aplicación de mensajería instantánea de BlackBerry, el famoso BlackBerry Messenger, llegará a otras plataformas, en este caso iOS, que lo tienen los iPhone, los iPod y los iPads, y Android este verano. Por lo tanto, habrá un importante y nuevo rival en este mercado, actualmente dominado por WhatsApp y también Line y los nuevos Hangouts de Google. Y Viber también. Y Viber también, no nos olvidemos de Viber. Hay demasiada oferta para mensajería instantánea multiplataforma. No me diga para tan poca demanda, porque hay mucha demanda. No, hay mucha demanda. Este fue un movimiento de BlackBerry que tuve que haber hecho hace un tiempo, hablábamos off the air. Sinceramente, creemos que antes de que se hubiera popularizado tanto WhatsApp, le hubiera venido bien un cambio de aires a BlackBerry. Y también en esta conferencia de BlackBerry se han hecho anuncios para importantes tanto para Latinoamérica como para la Argentina, como son la llegada de los teléfonos que presentaron después del mes de julio. Uno de ellos ensamblado aquí en la Argentina y otro que va a ser ensamblado acá, pero en primer momento va a ser preparado para la exportación del país. Exacto. En un primer momento solo estará disponible la mensajería en sí, pero más tarde llegarán otras funciones como la videollamada. Y una vez que se complete el proceso, será una plataforma muy a tener en cuenta y con una base de usuarios lo suficientemente grande para no tener que partir de cero. La duda es si esto será suficiente para triunfar o si quedará en un poco relevante tercer o cuarto puesto. En contra tiene la tardanza, como bien decíamos, y a favor su buena fama con un sistema seguro y fiable y desde el verano multiplataforma. Eso sí, sería extraño que llegue a otro sistema operativo que son competencia directa de BlackBerry 10. Así pues, los usuarios de Windows Phone no deberán hacer demasiadas ilusiones, ya que su plataforma ni siquiera fue mencionada durante la presentación. Algo importante a destacar en la presentación de BlackBerry fue la intervención de Alicia Keys. ¿Quién es Alicia Keys? Es la directora creativa de BlackBerry, que también se subió al escenario en la conferencia de apertura de BlackBerry Live, que es como se denomina este evento. También está la cantante Alicia Keys. Exacto. No es solo directivo de BlackBerry. No, por eso extrañó la intervención. Y aunque no dio detalles sobre su trabajo para la compañía, hizo una importante defensa del papel de las mujeres en el mundo de la tecnología y fue bastante crítica con su escasa presencia en las altas esferas de las empresas, así que estuvo tirando palos para todo el mundo y porque las empresas no tienen presencia femenina. También hubo un tironeo de orejas entre Google y Microsoft que quedará para otra oportunidad en los comentarios. Lo preparamos para la semana que viene, pero hubo Larry Page con sus problemas de voz, subió al escenario durante la conferencia de Google y empezó a tirar bastantes palos para Microsoft, palos que recogió el guante el propio Microsoft y le respondió duramente. La semana que viene vamos a traer esa información. Y una cortita es que para esta semana se prevé que el Samsung Galaxy S4 supere las 10 millones de unidades vendidas en tan solo un mes de haberse lanzado a nivel global. Eso lo convertiría en el smartphone vendido más rápido en la historia del mercado móvil. Así que, ¿algo más para agregar? Sí, algo que me quedó pendiente de la Google I.O. es que se presentó otro Galaxy, Samsung Galaxy 4, pero sin todo el agregado que le agrega Samsung, como Social Hub, el Social Hub, el TouchWiz, una experiencia 100% Google. Busca la fanpage de Sin Antecedentes en Facebook o dejanos tu comentario en sinantecedentesradio.blogspot.com. ¿Internet aún funciona esa cosa? O envíanos un email a sinantecedentesradio@gmail.com. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños. Señores, continuamos en Sin Antecedentes con más información. En este caso vamos a hablar un poco de lo que fue el polémico decreto de necesidad de urgencia que firmó Mauricio Macri esta semana para defender la libertad de prensa en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, lo mencionábamos al comienzo, lo que tiene que ver con esta supuesta avanzada del gobierno nacional en lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Valores y su injerencia en distintos ámbitos que hacen a las empresas periodísticas, al grupo Clarín en concreto. Sí. Hubo hubo una nota en el diario La Nación haciendo referencia a esta supuesta intervención que iba a tener lugar por parte de la Comisión Nacional de Valores, cosa que fue desmentida esta semana. En este contexto, Mauricio Macri salió a promulgar un decreto de necesidad y urgencia pretendiendo defender la integridad del Grupo Clarín y la libertad de empresa más que de prensa. Un decreto que realmente deja muchos puntos débiles y mucho que debatir y que discutir. Hace agua por todos lados. Lo cierto es que tiene una vigencia de 30 días en tanto la legislatura porteña debata al respecto de su validez. Desde el bloque de Nuevo Encuentro, la legisladora Gabriela Cerruti encabezó una presentación judicial en contra de el PRO, en contra de Mauricio Macri, por haber promulgado este decreto. Lo cierto es que no se encuentran razones fundadas para un decreto de necesidad y urgencia. En efecto, la Constitución porteña establece que el Poder Ejecutivo no podrá emitir disposiciones de carácter legislativo. O sea, se pueden dictar decretos de necesidad y urgencia siempre y cuando no reemplacen las funciones naturales del Poder Legislativo y esta necesidad y esta urgencia esté debidamente justificada. Vamos a compartir un audio de Martín Ocampo, el legislador por el PRO, que trataba de alguna manera de justificar la necesidad y la urgencia de este decreto. Por ejemplo, el acceso a la información o tomar medidas que dificulten la prestación del servicio, por ejemplo, o mecanismos parafiscales o fiscales que puedan interferir en la actividad de periodística, que condicionen el desarrollo de la actividad, las que vayan surgiendo. Es decir, la causística del caso son infinitas, ¿no? Pero normalmente son esas, digamos, ¿no? Que no te dejan ejercer la actividad en algún tipo de espacio geográfico dentro de la Ciudad de Buenos Aires, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos el caso de un colega que la policía le disparó una bala de plomo en la pierna. ¿Eso lo puede ir a denunciar? Primero lo puede denunciar igual ahora, si un policía le dispara a cualquier persona, no solamente a un periodista. Si le dispara a cualquier persona, lo tiene que denunciar, salvo que sea en el ejercicio de la función policial o bajo orden judicial, bueno, según la circunstancia del caso, pero siempre lo puede denunciar, lógicamente, sí. Escuchábamos la palabra de Martín Ocampo, legislador del PRO porteño, tratando de explicar el carácter de este decreto de necesidad y urgencia. Sobre el contenido del decreto, sostiene que es un régimen de defensa de la libertad de expresión. Ahora, resulta un poco extraño, ¿no?, que un decreto de necesidad y urgencia establezca que todas las personas son, por ejemplo, libres de buscar, expresar, recibir, difundir por cualquier medio informaciones, opiniones y demás garantías que están ya de por sí tuteladas consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional. Es decir, son derechos que están consagrados frente a organismos internacionales, inclusive a contratados internacionales dentro de la Constitución Nacional. Es decir, no solamente se pretende desde el Ejecutivo tomar atribuciones del Legislativo, sino que además se pretende establecer normas sobre una materia sobre la cual ya abundan normativas en las constituciones, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Nación. El artículo 14 del decreto, por ejemplo, para dar una pincelada, es casi copiado del famoso artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José de Costa Rica, sí, que prohíbe las vías o medios indirectos de censura. Se habla de censuras indirectas. Sin embargo, lo que omite el DNU de Macri es hablar de las vías indirectas que tienen que ver con el sector privado, porque el pacto habla de censuras que tienen que ver con lo público y con lo privado. En el DNU de Macri solamente se hace alusión al exceso de controles por parte del aparato de Estado sobre, por ejemplo, la venta de papel prensa o sobre, por ejemplo, las licencias de radiofonía. Con lo cual está omitiendo que realmente alguien puede pensar que no hay un excesivo control privado sobre papel prensa. No los controla tanto Estado, son amigos. Claro, es decir, Papel Prensa es de Clarín, La Nación y parte del Estado. Y parte del Estado, sí. Y el accionista mayoritario es Clarín y fijó el precio del papel desde siempre y es una forma de censura indirecta en clara violación al Pacto de San José de Costa Rica. Con lo cual, se redacta este DNU omitiendo pecaminosamente justamente esa forma de censura indirecta. Y es uno de los resultados positivos que ha conseguido Clarín con esta movida que hizo sobre la posible intervención de la CNB sobre el grupo Clarín. Exacto, correr un poco el velo en ese sentido. Vamos a escuchar otro audio de Martino Campo que tiene que ver con por qué surge la necesidad de establecer este DNU en este momento. No son ataques a la, digamos, una cosa no es cuando hay ataques a la prensa, cuando uno lo que intenta es el ataque a la prensa, que tiene como objeto que nos informe, que nos ejercite la actividad, es decir, ese es el objeto de un ataque a la prensa. Ahora, cuando se dan en otras circunstancias, es decir, si usted es periodista y sale a robar y resulta que lo atrapa la policía o se da la fuga y o se cruza en una balacera con la policía en el acto del robo, no importa que sea periodista, está robando, ¿me entiende? Claro, pero este periodista estaba trabajando. Entonces, casualmente no estoy diciendo el caso del periodista, estoy diciendo en el caso de no puedo terminar su trabajo porque le dispararon. Cuando haya delitos penales en juego no importa que sea periodista o no, importa la naturaleza del hecho. Bien, escuchábamos la palabra de Martino Campo, legislador del PRO, tratando de justificar este DNU que el macrismo intenta que la legislatura porteña de alguna manera avale para que tenga vigencia sobre el territorio de la capital federal. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha negado la posibilidad de que las provincias y el distrito también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan normar en materia de radiodifusión, teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico debe estar sometido al control del Estado federal, que es parte de convenios internacionales, además de tener un ordenamiento con lo que tiene que ver con la potestad de este espacio radiofónico. Las provincias no tienen la potestad de legislar en ese sentido. Por último, para cerrar el tema, también destacar lo que tiene que ver con el artículo 11 del DNU. Algunos dirigentes de la izquierda, Jorge Altamira también hizo algunas declaraciones al respecto, con lo que tiene que ver con este polémico artículo 11 que establece como mecanismos de prohibición del derecho a huelga o de la manifestación de los trabajadores de prensa, porque dice expresamente que no se podrá limitar ni entorpecer la labor de las empresas periodísticas ni de los... Un ataque más contra la sindicalización de los periodistas. Exacto. Que ya bastante problema tienen con el tema paritario de prensa. Exactamente. Supongamos que una comisión interna decide hacer un quite de tareas para protestar por el no cumplimiento de alguna de las reglas establecidas en el contrato o en el convenio colectivo de trabajo. Bueno, no van a poder impedir, por ejemplo, el reparto de diarios, etcétera, si es que este DNU entra en vigencia, ¿no? Claro, también cabe destacar que el gobernador de la provincia de Córdoba, Manuel de la Sota, anunció el viernes pasado que enviará a la legislatura provincial una iniciativa que brinde garantías a los medios y a los periodistas, que, o sea, lo que va a mandar es un decreto de necesidad de urgencia, siguiendo la misma línea de lo que veníamos hablando de Mauricio Macri, para crear un sistema protectivo que prohíbe cualquier acto o acción de cualquier naturaleza, cualquiera sea la autoridad de la que emana, que restrinja la libertad de prensa y de la libertad de expresión, más o menos lo que veníamos comentando hasta recién con Macri, pero esta vez a nivel provincial. Sí, y para cerrar, ¿no? Una perlita. Las empresas no son beneficiarias de derechos de humanos. Son empresas. Son empresas, justamente. Los seres humanos, o sea, parece una estupidez, pero las empresas no son objeto de los derechos humanos, ¿no? Son los seres humanos. Exactamente. Le voy a hacer una pregunta que tiene una pequeña trampita, una pregunta difícil. ¿Usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. Yo hubiese votado por Capriles. Señores, estamos finalizando una nueva edición de Sin Antecedentes. También quiero destacar que una de las noticias que quedó afuera, pero que esta semana se dio, fue la muerte del represor uruguayo Carlos Calcaño, que también fue condenado en 2010 por la desaparición de detenidos uruguayos bajo la dictadura cívico-militar de ese país del año 73 al 85, y murió a los 72 años, pero él tuvo la ventaja de fallecer bajo arresto domiciliario. Ahora, sí, señores, algún saludo, Benofi, usted que no, siempre tiene... Un saludo a mi esposa, que bien me está cuidando en esta etapa de resfrío y gripe. Complicado está, Benofi, por favor. Muy complicado. Sergio, comandante Espenato. Bueno, feliz de haber compartido otro programa junto a ustedes y junto a la audiencia, así que nada, nos encontraremos la próxima semana. Yo particularmente quiero agradecer al señor Torres, a la señorita Carolina por habernos operado en el día de hoy, a mi abuela por los planes de contingencia que siempre tiene para mí, y a mi novia que está de joda, está comiendo en un cumpleaños, le pedí torta, no creo que me traiga, pero bueno, no importa, señores, esto ha sido Sin Antecedentes. Nos vamos escuchando un tema de la banda uruguaya que estará próximamente tocando aquí en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos escuchando Mi Lista Negra del Cuarteto de Nos.